Ahora más que nunca no está justificado el gasto económico municipal para pagar a políticos en paro. Nuestros cálculos y nuestra ética nos llevan a proponer medidas que rebajan drásticamente, más del 50%, esta carga presupuestaria y así contribuir a aliviar otros déficits municipales. Sobran razones. Vota Izquierda Unida.